What's this? A pencillelo. A yellow pencil. Tu hijo necesita hablar bien inglés. Covent Garden, cursos de calidad a partir de los 3 años. En Covent Garden damos mucho más. Complementamos las clases con actividades gratuitas, conversación, vídeos, actividades culturales, talleres y prácticas de exámenes de Cambridge. Motivamos al alumno. Covent Garden, calle Isaac Peral 2, 959-28-28-29.